Cuando el alma siente frío y el mundo es un desierto, cuando el miedo y el dolor parecen ser eternos, levanta el rostro hacia el cielo, escucha su voz. Porque en cada lágrima ahí está Dios. Cuando sientas que la vida te ha dejado en el olvido, cuando el eco de tu llanto no te ha sido respondido, mira el sol que sigue ardiendo con su resplandor. En cada rayo de luz ahí está Dios. Dios es amor, siempre está aquí, en cada suspiro, en cada latir. Eres la fuerza, la paz y el calor, nunca te deja, Dios es amor. Si caminas entre sombras y no encuentras la salida, si las puertas se han cerrado y no ves una salida, abre el alma sin temor, confía en su voz. Que en cada paso ahí está Dios. Si en el cielo hay mil estrellas que iluminan el camino, es porque su amor eterno siempre ha estado contigo. No te rindas, sigue andando con fe y valor, pues en cada instante ahí está Dios. Dios es amor, siempre está aquí, en cada suspiro, en cada latir. Es la fuerza, la paz y el calor. Cierra los ojos, Dios es amor. Dios es amor, siempre está aquí, en cada suspiro, en cada latir. Él es la fuerza, la paz y el calor. Nunca te deja, Dios es amor. En la tormenta más oscura, en la tristeza más nueva, la nana, la que temerá el mañana, la rosa, la se mueve. Dios es amor, siempre está aquí, en cada suspiro, en cada latir. Y el calor nunca te deja, Dios es amor. Su suave amanecer, en cada anochecer, su amor perdurará por siempre.